sido siempre fiel. Estoy arrepentido, no sé lo que voy a hacer para que todo vuelva como ha sido alguna vez. Me dicen mis amigos que te dejé de querer, que no vale la pena que viva del ayer. Ella me dijo que todo terminó, que por mi culpa se desgastó el amor. Me he dado cuenta, tener razón, por eso ahora te digo amor. Me juego entero por vos, yo quiero tu corazón y el resto de mis días pasarlos con vos. Amor. Sé que te lastimaron, te pido perdón. Me juego entero por vos, yo quiero tu corazón. Y el resto de mis días pasados con vos. Escucha la decisión, no lo dudes, amor. Sé que te lastimaron, te pido perdón. Decisión, no lo dudes, amor. Sé que te la...